Un 26 de junio de 1944 el SS Unterschar Forer Emil Dur mostró un heroísmo extremo durante la batalla cuando atacó un tanque lanzallamas. El 25 de junio de 1944, en Normandía, las fuerzas británicas iniciaron la Operación Exom. Esta operación fue parte de la Batalla de Caen. El objetivo principal era conquistar las aldeas de Saint-Manvieu y Cheux al oeste de Caen y, como meta secundaria, llegar al río Odon, a unos 4 o 5 kilómetros al sur de las aldeas, conquistar una serie de puentes y ganar una posición en el río. El tercer paso era continuar, cruzar el río Orne y luego cortar las líneas de conexión de los alemanes al sur de Caen y rodeando la ciudad. Para la ofensiva en esta área limitada alrededor de las dos aldeas, los aliados tenían una fuerza de 60.000 hombres y 600 tanques. Se proporcionaría apoyo de fuego con 900 piezas de artillería y desde buques de guerra. También estaban disponibles 15 escuadrones caza con bombas para apoyo en tierra. Antes y durante el ataque, la artillería de tierra y la de marina pondrían una esterilla de bombas que lentamente se iría moviendo con efectos devastadores sobre el terreno de los alemanes. Esta fuerza superior se concentraría en gran medida contra la 12ª División SS Panzer Juventudes Hilderianas, que ocupaba el área cubierta por la Operación Exom. Esta unidad había estado en batallas extremadamente duras desde el día después de la invasión aliada y estaba muy debilitada. Se estimó que la ventaja de los británicos era de 4 a 1 en soldados y de 10 a 1 en tanques. Los soldados en la 12ª División SS Panzer Juventudes Hilderianas eran principalmente jóvenes de 17 a 18 años, pero con muy buen entrenamiento y completamente educados en el espíritu nacionalsocialista. El comando de la división era absolutamente de primera clase con una experiencia de guerra sólida. La 12 División SS Panzer Juventudes Hilderianas fue una de las fuerzas de élite más destacadas durante la guerra y su conducta en la batalla se caracterizó por la habilidad táctica, la agresión y el fanatismo. A pesar de las enormes fuerzas de los aliados, los alemanes tenían una ventaja sobre el terreno, ya que el paisaje del área estaba dominado por campos rodeados de densos arbustos y bosques que hacían más difícil su tránsito y más fácil de camuflar las posiciones de defensa. El terreno redujo significativamente las diferencias de combate y las batallas se caracterizaron por emboscadas y sangrientos ataques cuerpo a cuerpo. El tanque debe ser destruido. El SS Unterschar Forer Emil Dur, de 24 años, fue uno de los soldados de las SS que en la mañana del 26 de junio se encontraba en la aldea de Saint-Manvieu. El 23 de junio recibió la segunda clase de la Cruz de Hierro y, al día siguiente, la primera clase de la Cruz de Hierro por su heroísmo en la batalla. En la plaza del pueblo, el batallón al que pertenecía Dur había establecido su posición defensiva. Al amanecer, la artillería británica abrió un fuego devastador contra las defensas alemanas. Las posiciones alemanas frente a Saint-Manvieu ya habían sido conquistadas cuando el bombardeo de artillería que duró 3 horas se concentró en y alrededor del pueblo. Detrás del ataque de artillería, seguían los tanques británicos y los soldados. Luego de 3 horas de fuego de artillería y solo cuando la metralla silbaba y golpeaba por el aire, los tanques enemigos salieron a través del humo, a través del hedor y la niebla. Rompieron las gradas y continuaron hacia el pueblo. Como una manada de lobos, rodeaban la plaza. Los tanques amenazaban la plaza donde estaba acantonada parte de la división y si se abrían paso en ese momento, no había nada que les impidiera llegar al río Orne en el sur y conquistar el último puente. El que tenía armas para luchar, fue enviado a la batalla, mensajeros y soldados de mesa, entre otros. Si el enemigo pasaba por el puente, pensaron los soldados, si irrumpían en la plaza, entonces todo habría terminado, ese lugar se había convertido de repente en un bastión importante, y no había armas pesadas. Tenían Panzerfaust, rifles y minas magnéticas. Y solo un puñado de hombres. Pero dos morteros alemanes todavía estaban en la plaza. Y a sus servidores les quedaron 25 proyectiles. Estos fueron disparados a los tanques y soldados de infantería que se refugiaban a su alrededor. Las granadas lograron crear confusión entre los británicos. Los francotiradores se arrastraron a través de los arbustos y detrás de las paredes y dispararon a los comandantes sobre los tanques, que habían sacado sus cabezas fuera del tanque demasiado pronto. Algunos de los tanques giraron. Pensaron que la fuerza del parque era mucho más fuerte y no se atrevían a abrirse paso. Pero la calma no duró mucho, los tanques respondieron al fuego fuertemente. Apareció un tanque lanzallamas y el jefe de los soldados de las SS les gritó a sus hombres que había que destruirlo. El SS Unterschar Forer Dur había escuchado la orden. Él no dudó. «Yo iré», dijo, desapareciendo. Corrió hacia el tanque con arma antitanque y disparó, pero la granada no pudo penetrar en el blindaje. Fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora, recibiendo un disparo en el pecho. A pesar de esto, volvió corriendo y buscó otra arma antitanque. En medio de un fuego intenso disparó su segunda granada. Esto golpeó el tanque en los pies de la oruga y arrancó la banda. Sin embargo, no se rindió. Corrió de regreso y tomó una mina imán esta vez. Un compañero trató de detenerlo, pero no lo logró. Se apresuró a regresar al tanque bajo intenso fuego. Se las arregló para sujetar la mina magnética al tanque de combustible e intentaba escapar cuando vio cómo la mina cayó al suelo. Una vez más, regresó e intentó arreglarlo empujándola contra la placa de blindaje del tanque. Luego vino la explosión, un destello, llamas y luego oscuras frente a sus ojos, cuando golpeó el suelo vio que el tanque ardía. Él quería correr, pero no pudo, mientras yacía paralizado en el suelo. Lo intentó de nuevo, pero sintió un fuerte dolor en sus piernas. Miró sus sangrientas piernas y su corazón estaba frío por la conmoción. Dur se arrastró de nuevo hacia la ubicación de comandos de combate. Sus compañeros lo arrastraron a la guardia y luego se lo llevaron a un soldado médico, pero sus lesiones eran demasiado extensas. 4 horas después murió. Ni una sola palabra de queja había sido pronunciada por sus labios. «No debes dejar que entren en la plaza», dijo. Miembros de la división de Panzer SS Hilderjugend entierran a un amigo en Normandía. El 24 de agosto de 1944, Emil Durr recibió a título póstumo la Cruz de Caballero por su heroísmo extremo durante la batalla.